jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. L'altra orecchia antifascista. La otra oreja antifascista. Y en esta otra oreja antifascista, bueno, saludamos a Andrea desde Buenos Aires, que está conectada, Isa de la Plata, que dice Estela, Diana, Marina, Beatriz, Elsa y Héctor Westergel, presentes. Hasta la victoria siempre. Se presenta un libro que cuenta la historia de los Westergel, ¿no? Esta familia diezmada por la dictadura genocida. Está escuchando también María Claudia desde Mar del Plata, Silvia López desde Mar del Plata también, por primera vez escuchando La Otra Oreja, Gustavo Chávez Pavones, Guchepe, un muralista increíble, escuchando desde México, María Laura desde Buenos Aires, Silvia de la radio de Aquí Nomás, Sonia desde Mar del Plata, Silvana Smukler, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños Silvana. Desde Gesell, Fernando López, Mónica Escandizo, Santiago de acá, Mariam, Juan Carlos de Rosario, que nos dice que la toma del puerto es en Iquique, Chile. Bueno, Eric de Colombia, Gigi desde el Gran Buenos Aires, el Indio Vertis, también dice lindo programa. Lautaro desde Buenos Aires, Graciela, la enfermera Cori desde Mar del Plata, Marina Luna, Santiago Lima desde Buenos Aires, Mary desde acá, desde Mar del Plata, Leticia desde Cantalao. Tenemos que ir a Cantalao, ¿no? Hace mucho que no vamos. O sea, el otro día fui. Maravilloso, pero un desayuno livianito, hermoso. Bueno, Jorge. Sí, hace mucho tiempo, sí, sí. Hablando de todo un poco, Río es el cumpleaños de Río el viernes, pero por esta pandemia no vamos a poder estar. Pero voy a tener otro cumpleaños. Y seguro vas a tener otro cumpleaños cuando nos juntemos. Siempre para festejar va a haber tiempo, Río. Pero yo no sé cosas. Y sí, tenés que hacer cosas, claro. Tenés que mandar muchos audios, claro. Muchos audios. Claro, muchos audios, sí, sí, sí. Ángeles Aguilar, que dice que avanzan las negociaciones con Cuba para producir la vacuna soberana en Argentina. Vamos, vamos, por favor. Sí, es una vacuna que no... Cuba no pide las regalías... de las cuales negocian todas las demás empresas, ¿no? Y no vamos a hacer un análisis acá del mercado, porque el mercado es el mercado y nosotros desde esta posición anticapitalista, bueno, aquí nos mantenemos. Alejandro, ¿sí? Sí, Río, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Bien, bien. Bueno, Alejandro Sicardi también desde la Patagonia dice excelente programa, abrazos. Bueno, hay muchos escuchando el programa y realmente nos alegra compartir este programa. Y estamos escuchando Bella Ciao, ¿no? La cortina de Bella Ciao, gracias a Valentina, porque en nuestro equipo de producción viajó. Teníamos que hacer la comunicación con Italia, entonces viajó al kiosco a comprar el crédito para el celular y nos mandó la otra orequia, Valentina. Y vamos a escuchar la versión de Modena City Ramblers, por la muerte de Benito Mussolini, ¿no? Jefe del partido fascista italiano y duce de la República Social Italiana. Se produjo el 28 de abril del 45, pero el 25 de abril, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en España, fue ejecutado sumariamente por un partisano italiano en el pequeño pueblo de Giulio di Megreza, en la Italia septentrional. La versión generalmente aceptada de los hechos es que Mussolini recibió un disparo de Walter Ardisio, un partisano comunista que usaba el nombre de guerra de Coronel Valerio. Bueno, dedicamos este programa fundamentalmente a los que están en Italia, en Reggio Emilia y en Ancona también. Vamos a escuchar Bella Ciao, Modena City Ramblers. Porque el 25 de abril es el día de la del final de la guerra, el día de la liberación, fascista, nazista. Los partillanos salen a la calle celebrando la victoria. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su bella ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi! Después del Bella Ciao con Susana de Ancona, vamos a escuchar a la banda Basotti, Figli della Estesa, Rabia. Hijo de la misma rabia. Banda Basotti. Por la otra oreja. Tupac Amaru e Simon Bolivar,

sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. E allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. Dopo tanti anni di infamia e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Pero no tenés que gritarme, Lara. Pregúntale a Río si me tiene que gritar o no. ¿Sí? ¿Cómo sí? ¿Me tiene que gritar ella? Sí, eso es. Ah, bueno, está bien. Se complotaron los chicos. Está bien. Bueno, pero ya arreglaremos cuentas. Sí, un vestuario. Claro, está bien. Está bien, si vos lo decís. Bueno, y estamos terminando este programa y saludamos sobre todo a Daniela de Hijos Oeste, que se enganchó cantando Bella Ciao. A Dante, que está bailando, se la pasó bailando este programa. Saludos, Dante, el comandante. Bueno, y ahora vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, que viene de Italia. Saludamos, por supuesto, a Susana, a Patricia de Ancona. Pero yo no veo. Es radio, Río. Vamos a escuchar a Nomadi. A Nomadi, que es un conjunto italiano de rock progresivo y pop rock, fundado en 1963. Dicen que después de los Rolling Stones es el grupo más viejo. Mucho tiempo. Es de la ciudad de Reggio Emilia, donde saludamos, por supuesto, a Valentina, a su Río, a Federica, a Daniele, a Silvio y a Serena. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Humano glorioso y fuerte, sobre la historia dispara. Cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando risa con soles de primavera, a